Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos da, como siempre, mucho gusto de que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. René Flores, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a todos nuestros alumnos esta semana ya entrando en total actividad. Nuevo semestre, ¿verdad? Así es. Y bueno, paralelo a esto, pues se festeja hoy el Día Internacional de la Juventud, René, platicábamos, ¿verdad? Así es, pues un día... doble festejo. Para todos, todos así somos es. Jóvenes. Hoy es día, su programa de Radio Ingenio, pues le dedica, tiene un programa especial en el cual precisamente vamos a hablar de los jóvenes, pero muy en particular, además de felicitar a la juventud a nivel internacional, vamos a hablar de los jóvenes que recién ingresan precisamente a los programas, a las carreras de ingeniería de la Universidad de Sonora. Y para ello, pues nos acompañan aquí en su cabina de radio. Los tenemos como invitados al doctor Jesús Lovaro Valenzuela García y a la maestra en ciencias Martín Elisa Plat Borbón, el primero director de la División de Ingeniería, y nuestra distinguida dama, secretaria académica de la División, los cuales platicarán y darán, por qué no, la bienvenida a los estudiantes de recién ingreso. ¿Cómo están? Los saludamos. Muy buenos días una vez. Muy buenos días, Rafael, y muy buenos días para todo el auditorio y estudiantes en general de la División de Ingeniería. Martín, muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a los jóvenes. Todos tenemos ese espíritu joven y bienvenida para todos los estudiantes de nuevo ingreso y los que ya estaban aquí. Los que ya están, claro que sí. Y aquí más adelante pues nos van a platicar qué se espera por nuestra universidad de ellos, qué... ¿cuál es la importancia de ser búhos? ¿Es un privilegio ser búhos? Claro que sí, pero también es un privilegio ser parte de la Universidad de Sonora y colaborar en los programas. De eso nos van a platicar, entre otras muchas cosas más. Pero para empezar, ¿qué te parece, René, si empezamos con las efemérides? Así es, un día como hoy, de 1851 en Boston, Isaac Merritt Singer patenta la máquina de coser. Ya recordamos la marca Singer en las máquinas de coser. ¿Desde entonces viejas. Fue la primera marca, la Singer? Fíjate. Sí. En 1877, el astrónomo estadounidense Asaph Hall descubre Fobos y Deimos, que son las dos lunas de Marte. En 1887, nace Erwin Schrödinger, físico austriaco, premio Nobel de Física en 1933, claro. Ya hace mucho tiempo. En 1908, la fábrica de Ford Motor Company inicia la producción del famoso modelo Ford T. ¿A poco? ¿En qué año fue eso? 1908. Un parteaguas, ¿verdad? El transporte en el mundo, la tecnología. Sí. En 1917 fallece Eduard Büchner, químico alemán, premio Nobel de Química en 1907. Ajá. En 1960 la NASA pone en órbita el primer satélite globo, el Echo 1. En 1979 fallece Ernst Boris Chain, bioquímico inglés, premio Nobel de Medicina en 1945. En 1986, Japón lanza su satélite geodésico Ajisai. Y en el 2005, Estados Unidos lanza la sonda Mars Reconnaissance Orbiter hacia Marte. Fíjate, estas efemérides pues nos dan una muestra del avance del conocimiento científico y tecnológico, ¿verdad? A lo largo de la historia. Sí, es un día que lleno de tiene cosas en cuanto a la tecnología y en cuanto muy revolucionadora, se podría decir, sobre todo lo de Ford, porque lo del modelo T pues vino a cambiar muchas cosas. Claro en, que sí. En el aspecto imagínate, automotriz. Unos cuantos kilómetros por hora que iba por ahí caminando, ¿no? Sí. Lo rebasaba un burro seguramente el vehículo este. Bueno, son notas interesantes. Vamos a platicarles también, ¿sabe usted por qué las abejas son importantes? Las abejas que andan por ahí produciendo miel. Pues déjeme comentarles una nota que esperemos sea de su interés. Los ecosistemas necesitan protegerse no solo por la preservación de las especies animales y vegetales que las habitan, sino también por el valor monetario que estos representan para la humanidad y la economía. Un equipo interinstitucional de investigadores reclutados por la Universidad de Wageningen en Holanda encontró que el 80% de los cultivos mundiales se polinizan por solo el 2% de las especies de abejas, nada más el 2%. La labor de polinización, dice la nota, que llevan a cabo estas abejas salvajes, se pueden cuantificar en aproximadamente $3,251 por hectárea cultivada. Aunque las abejas en general proporcionan un enorme servicio a los humanos, únicamente un bajo porcentaje de sus especies, las más comunes y resistentes, principalmente los abejorros y las abejas solitarias, son las responsables de esta labor. O sea que no todas polinizan, fíjate, en Holanda, según las investigaciones. Las abejas hay que cuidarlas, fíjense, de forma natural son las que se encargan de la polinización de nuestras plantas. Si no, no fecundarían y no tuviéramos tantos, digamos, los alimentos, las flores, las frutas, ¿verdad? Entre otras muchas más. Gracias a las abejas, hay que cuidar el medio ambiente, pues. Y también tenemos esta pequeña nota, cosas curiosas que siempre nos hemos preguntado, ¿por qué se acelera el pulso cuando estamos nerviosos? Cuando te alteras, toma el control del sistema nervioso simpático, por lo que te prepara para una posible huida. Libera noradrenalina y epinefrina, lo que aumenta la frecuencia respiratoria, la capacidad pulmonar y dilata los vasos sanguíneos con el fin de prepararte a correr. Imagino que este es un impulso muy... de supervivencia. Sí, y te está alertando tu propio organismo, te empieza a dar temblorina, pues, ¿verdad? Pone nervioso, se te acelera el corazón porque te da, tienes temor y la supervivencia es fundamental. Córrele, ahora sí, te está diciendo, no te quedes aquí, algo va a pasar. Así, eso es algo yo creo que ya es muy del humano y de todos los animales. Así es, y muchos corren. Bueno, es interesante. El huir, el peligro. Finalmente es química, como bien mencionas, ¿verdad? En el cerebro. Y tienes tu nota de ciencia, René, que yo sé que te gusta. Te metes a escudriñar en el mundo de los internautas. ¿Qué nos traes ahora? Así es, sobre todo, bueno, esta es vendría siendo tecnología. Ajá. Imaginémonos por un momento un vuelo de Londres a Nueva York en una hora. ¿Como de aquí a Guaymas? Más o menos. ¿Menos? Menos, depende de la velocidad, pero pues generalmente es una hora pasadita desde acá a Guaymas. Una hora de Londres a Nueva York. Ya quisiera ir, aunque sea en barco, a Londres, pero bueno. Airbus presenta un nuevo tipo de avión. Poco más de una década atrás, el Concorde era capaz de recorrer la distancia que separa Estados Unidos de Inglaterra en 3 horas y media, un 50% más rápido que la mayoría de los vuelos comerciales. Ahora el fabricante Airbus pretende reducir ese tiempo a una hora con una nueva patente de una nave supersónica. La patente aprobada 4 años después de ser presentada habla de un avión con turbojets y un motor de cohete. La nave duplicaría la velocidad del Concorde, que superaba los 2.000 kilómetros. ¿Duplicaría? ¡Qué bárbaro! Antes de ser retirado en el 2003. Uh-huh. Con estas prestaciones, el vuelo Madrid-Pekín, por ejemplo, tomaría menos de 4 horas. Aunque muy esperada en la industria, una que en más de 50 años no ha producido muchas innovaciones, salvo algunas en estéticas o en diseño, ni se han no se han recortado tampoco tiempos de vuelo, también precisaría adaptar los controles en los aeropuertos, porque imagínense, si un vuelo de Londres a Nueva York toma una hora, vamos a llegar al aeropuerto, en la aduana, nos van a revisar, vamos a tardar más en, más tiempo en la revisión que lo que es el vuelo. Todo tiene que eficientarse. Entonces, ¿verdad? Imaginemos si esta tecnología, digo, después de lo traumático que debe haber sido para la industria de aeroespacial, bueno... Sí, aeroespacial. Aeroespacial. Sí, lo que fue el evento del Concorde en el 2003. Cuando tuvo una descompostura, ¿verdad? Y sí, con eso bastó para que saliera de circulación, por inseguro. Sí, como que se dio un paso atrás. Uh-huh. Entonces, pues esperemos que... Una hora. Que no Nueva haya... York a Londres. que no haya contratiempos en esa tecnología y sea un paso adelante en la humanidad. Así es. Pues déjenme comentarles algunos nada más pequeños avisos que les queremos dar antes de pasar a nuestra sección de la entrevista, que ya estamos trabajando precisamente en la Universidad de Sonora en la organización del segundo encuentro estatal de turismo rural sustentable. Este es un evento que por segundo año consecutivo se va a realizar por nuestra universidad. Vale la pena mencionar que nuestra Universidad de Sonora lidera ese tipo de eventos en los cuales pretende precisamente vincularse con las comunidades rurales en general para impulsar proyectos estratégicos que impulsen, que impacten positivamente las condiciones de vida de las comunidades más desprotegidas. El turismo rural sustentable es una realidad y Sonora tiene un potencial enorme. Así es de que lo invitamos, vamos a darles más información a detalle, pero vayan preparando por ahí sus trabajos, sus ponencias, a los prestadores de servicios turísticos, a los funcionarios, a los académicos, a empresas que tengan que ver con el turismo. Por el día 18 y 19 de noviembre realizaremos aquí en la Universidad de Sonora el segundo encuentro estatal de turismo rural sustentable. Pondremos toda la información en línea en el Face y en la página web que para ese concepto tenemos. Y también les comentamos que Tu Aventura Minera, una exposición interactiva que se encuentra ya abierta en el Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora, en el edificio principal. Tu Aventura Minera, ahorita que están de vacaciones los niños, los jóvenes, lleven a sus papás a darse un paseo por el maravilloso mundo de la minería, de dónde provienen los materiales, los minerales que utilizamos en la vida diaria. Conózcalos, es una exposición preciosa, llena de colorido, y usted se va a sentir un explorador, un geólogo, un minero. Hay que aprovechar estos últimos días de los niños. Sí, claro. Y también tenemos pegadito pues una exposición de dinosaurios, de huesos y huellas de dinosaurios que se han encontrado por allá en el municipio de Fronteras, en Esqueda y en Fronteras mismo. Una investigación y un proyecto que también tiene que ver con el desarrollo sustentable de la región. Pues, ¿qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Este día decíamos que es un día especial porque se encuentra con nosotros el doctor Jesús Leobardo Valenzuela García, director de la División de Ingeniería, y la maestra en Ciencias, Martina Elisa Plath Borbón, directora, secretaria académica de dicha división. Ellos con toda el gusto que da dirigir la rienda de esta importante división, pues están aquí en su cabina de radio para darles un mensaje a la comunidad estudiantil que recién ingresa. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estás, maestra? Muy bien, Rafael. Buenos días. Claro que sí. Muchas gracias por habernos invitado aquí al programa de radio. Y claro, pues yo creo que nos sentimos aquí agraciados de poder dar una calurosa bienvenida aquí a los estudiantes de nuevo ingreso y a toda la comunidad de la División de Ingeniería. Calurosa y húmeda. Y húmeda ahora sí. Húmeda, sí, ahora con este clima. Sí, buenos días, pues la bienvenida a todo el personal, investigadores, maestros, personal administrativo, estudiantes que ya estaban aquí, nuevo ingreso, pues la bienvenida, vamos a iniciar y mucho trabajo vamos a tener y cosas pues muy interesantes en todo el semestre. ¿Qué esperan, doctor Leobardo? Ya, ¿Qué esperas tú de estos jóvenes? Realmente nos sentimos muy contentos de ver el primer día, el lunes, pues ver lo que le da vida a nuestra universidad. Ver llegar ahí a la División de Ingeniería, todos los departamentos que integran esta división, y ver el bullicio ahí de los estudiantes, eso lo llena uno también, pues le inyecta vida a uno como profesor también, ¿no? Entonces, nosotros tratamos pues de ofrecer también lo mejor para los estudiantes. Cada vez pues estamos ahí pues buscando la manera con nuestras autoridades, con las empresas que relacionadas con el ramo, pues de que nos apoyen, ¿no?, para ofrecer algo mejor a los estudiantes. Porque son ingenieros. Son ingenieros, se vinculan, sí, directamente con las empresas para muy dar soluciones. Muy cerquita, ¿verdad?, la vinculación. Muy tenemos, práctico. Claro, pues, que sí. Ajá. Muy práctico. Entonces, pues han llegado más estudiantes, podemos decir así, ya más grupos, 6 grupos de 40, estamos hablando de 240 estudiantes en ingeniería industrial, otros 240 en ingeniería civil, y así vamos, son las carreras más numerosas, pero también pues Tenemos ahí los otros programas de ingeniería en sistemas de información, ingeniería mecatrónica con tres grupos, ingenieros mineros, pues que siguen todavía, aún con los bajos precios de los metales, pero los estudiantes andan animados por estudiar minería. Entonces, también hay también una población muy importante. Una población muy importante, y en los nuevos programas también se nota pues el entusiasmo de los estudiantes también en ingeniería metalúrgica, en ingeniería de materiales. Y por supuesto, también en ingeniería química, pues generalmente pues ha ido también avanzando, ¿no?, el interés de los estudiantes. De tal manera que hoy en este periodo se han abierto tres grupos para ingeniería química. Entonces se nota pues el interés para esto. Y la verdad es que necesitamos ingenieros, Martín, Elisa, Plata, en el país, ¿verdad? Así es, sí, requerimos de estos ingenieros, es necesario para el desarrollo del país, y a los nuevos estudiantes que están ingresando a la Universidad de Sonora, tengan toda la confianza y han tomado una muy buena decisión. La Universidad de Sonora, la División de Ingeniería, tenemos una infraestructura bastante buena, tenemos maestros muy capacitados, investigadores, tenemos actividades para apoyarlos a ellos para que tengan una formación integral, desde lo que son prácticas profesionales que ellos tienen que realizar, el servicio social, y tenemos un gran apoyo en lo que es la Dirección de Servicios Estudiantiles para darles a ellos lo mejor y que salgan lo mejor preparado. Y también, como dijo el doctor Valenzuela, tenemos una vinculación con las empresas que ayudan que nos ayudan a formar mejor a nuestros estudiantes y que van a ser los que van a recibir a los nuevos profesionistas. Claro que sí. También pues es importante mencionar, como dice la maestra, ya nos estamos preocupados, también le damos la bienvenida a nuevas coordinaciones, hay nuevas coordinadoras, la coordinación de servicio social, pues si recuerdan, la maestra Sandra Mireya Gómez pues se jubiló, que nos apoyaba aquí en la radio también. Un saludo para ella. Entonces, un saludo. Y le damos la bienvenida a la doctora María Teresa Certucho, ¿verdad? Su experiencia, entonces a cargo como investigadora y en la coordinación de servicio social. También la bienvenida a la doctora María Elena Anaya, ¿no?, que recién la semana pasada obtuvo su doctorado en planeación. Ah, mira. Científica. Muchos doctores están saliendo. Y ella, pues ya, pues se queda a cargo también de la coordinación de prácticas profesionales, uh-huh, sustituyendo al maestro Rodrigo Parada Ruiz, ¿no? También un saludo para el maestro Rodrigo. Que también acaba de jubilarse. Acaba de jubilarse, ajá, también. Entonces se ha estado renovando, nuevos profesores se han integrado también a través de los diferentes programas de repatriación y retención. Están teniendo, entonces, que mencionabas de que hay nuevos doctores y doctoras, que es padricísimo. Eso habla de la preocupación de la universidad, de ustedes, por tener expertos en las disciplinas. Ya más adelante hablaremos más de estos, ahí lo que tenemos de la investigación, ¿no?, cómo se ha ido preparando pues el profesorado, uh-huh, en las diferentes áreas. Tenemos como unos 10 profesores de ingeniería civil estudiando su doctorado también. Pues esto. Entonces, algo que se ha ido despegando también, ellos generalmente salían y se iban a trabajar a las empresas. Entonces, ahora también que se han preocupado, ¿no? Se han preocupado. Y siguen preparando. Y hablamos de programas de altísimo nivel acreditados. ¿Qué es eso? ¿Qué, para los padres de familia que sepan? Claro, es lo que queremos también ofrecerles aquí a los estudiantes. El tener la acreditación pues de nuestros programas nos da pues un mayor valor agregado pues para que salgan ellos, programas de calidad que tenemos ahí. Uh-huh. Entonces, ya tenemos en 3 programas de la División de Ingeniería, y fueron los primeros que se acreditaron aquí en la Universidad de Sonora: ingeniero químico, ingeniero industrial y de sistemas e ingeniero civil. Entonces, por tercera ocasión han sido acreditados. Nos han otorgado un reconocimiento que pues fue la maestra Elisa Platt, precisamente aquí a recoger este reconocimiento. Con todo el gusto, seguramente fuiste la satisfacción. Así, ¿verdad?, es, sí, muy satisfactorio. Y como dice el doctor Valenzuela, pues los padres que vean eso, que estamos trabajando y tenemos programas reconocidos, acreditados. Y además también tenemos otras cosas, actividades muy interesantes para los estudiantes. Está el programa de movilidad. Desde 1997 ya inicia este programa. ¿Esta movilidad a qué se refiere? Pues van a otras universidades nacionales o internacionales a realizar otro semestre. Y esto le está dando también una formación, una mejor formación al estudiante. En otros ambientes se está desarrollando los conocimientos que tienen otras universidades. Y en esta ocasión, pues tenemos alumnos que se van a Francia, a lo que es el Instituto Nacional de Ciencia Aplicada en Francia, van a Argentina, van a Chile, van a Brasil, van a muchísimas instituciones a nivel internacional. Entonces, los están recibiendo, son muy buenos nuestros estudiantes. Y eso y también está, ustedes en la División de Ingeniería recibimos, ¿verdad? Recibimos gente del extranjero. También, algunos alumnos ahí, realmente inmediatamente ellos se acoplan ahí para irse relacionando, ¿no? Que ellos también conozcan de la cultura mexicana y, claro, la sonorense, ¿no? Es algo de mucho orgullo aquí. Sí, tenemos también este intercambio, vienen de universidades nacionales e internacionales. Tenemos también estudiantes de posgrado que vienen de Alemania, vienen de Brasil. Aquí los tenemos dentro de nuestra división. La división Puertas Abiertas. Muy cálidos incluso con los estudiantes. ¿Qué, si algún problema tiene algún estudiante, ¿qué programas tienen para estimularlo, cuidarlos? Tenemos que, claro que sí, es el cuidado de estudiantes. Primeramente, pues es con los coordinadores de los programas, ¿no? Quienes ellos se les atiende y ellos ya canalizan esto dependiendo qué es lo que traigan ellos. Tenemos la coordinación divisional de tutorías también. Entonces, aquí en la coordinación de tutorías, pues ellos y la dirección de servicios estudiantiles, pues, entonces tienen los programas, pues ya sea programas psicológicos, si necesitan atención médica también. ¿Tienen servicio médico? Todo esto se les brinda, todos lo tienen. Y vigilan seguridad sobre todo también. Yo cada vez veo una universidad más remozadas, están haciendo parques de convivencia para estudiantes, servicios médicos también y seguridad también, muy importante. Muy importante y también, Rafael, quisiera también, pues se tiene pues el apoyo también de para los estudiantes por parte de autoridades universitarias, el fideicomiso de cuotas. Hemos estado también en los diferentes programas pues de mejorar las instalaciones, ¿no? Entonces podemos ver ahorita mejores centros de cómputo en ingeniería industrial, en ingeniería civil, en ingeniería química, pues ya nuevos equipos de procesamiento de datos. Y qué no decir pues de ingeniería minera, pues que también con apoyo de inclusive pues de empresas regionales ahí se ha estado adecuando ahí el área de cómputo, ¿no? Entonces las maestras, estamos hablando también ya no solamente de maestros mineros, hombres que decían los mineros, ¿no? Sí. Ahora también personal femenino que atiende a los programas de ingeniería minera. Y lo que bien dices también a nivel estudiantil, las carreras que supuestamente eran de los hombres, ahora ya hay mujeres, Martín Elisa. Así es, día con día ha aumentado la aceptación de la sociedad y también las ganas de la mujer por superarse y entrar a esas carreras que en algún tiempo pues no nos está muy permitido, pero aquí estamos, tenemos la misma capacidad, pues adelante, y se ha incrementado mucho lo que es el número de estudiantes femeninas en esta división. La equidad de género. Tenemos la equidad de género, y en lo que es ingeniería en minas es donde se veía menos, ahora estamos viendo la participación de estudiantes mujeres, pues muy, muy activa. Así es. Es un día muy especial. Este lunes empezó y la División de Ingeniería tiene toda una estrategia con todos los departamentos. Pues aprovechando ahí para ahora con el Día de la Juventud, pues todos los jóvenes pues también pues bienvenidos y también nosotros que nos sentimos jóvenes, por supuesto. Entonces, nosotros con todo gusto ahí estamos a disposición ahí atender pues cualquier cosa que requieran los estudiantes, con gusto los atenderemos. En el edificio 5M. 5M planta baja, ahí estamos a la orden, la maestra Elisa Plat y un servidor. Y precisamente este día también, Rafael, quisiera aprovechar, uh-huh, ¿no? Tenemos uh-huh. En una hora más, tenemos la bienvenida para programas que atienden los profesores del Departamento de Ingeniería Industrial, como es Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Industrial y Sistemas, Ingeniería en sistemas de información. Posteriormente, pues los de ingeniería química, ingeniería metalúrgica, ingeniería materiales, y ya el próximo viernes con los de ingeniería civil, ingeniería minera. O sea, cada coordinación, cada jefatura hará eventos especiales para dar la bienvenida específica. Específica y para los estudiantes que sepan a dónde acudir, pues para lo que sus necesidades, ¿no? Estamos observando, yo escuchándolos a ustedes, se habla de los programas de ingeniería con más de 50 años de antigüedad, pioneros para el desarrollo del estado de Sonora. A lo largo de este tiempo, edificios, instalaciones de primer nivel, laboratorios y equipamiento, maestros de alto nivel. Esto habla de un bagaje, de un esfuerzo de nuestra Universidad de Sonora. En ese sentido, es importante que se fortalezca el apoyo a las instituciones de educación superior. La División de Ingeniería está respondiendo. Claro, doctor. Que sí, se tiene esto y sí hemos tenido el apoyo y pues claro, nunca se termina esto, ¿no? Uh-huh. Tratamos de mejorar ahí nuestras instalaciones, nuestros laboratorios, que se han ido mejorando estos, precisamente con los apoyos también, apoyos federales, como es a través del programa PIFI, actualmente pues PROFOSIE, que es Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. Uh-huh. Entonces, todo esto ha ido mejorando pues nuestras instalaciones. Para la sociedad, para los padres de familia, a veces hablamos se comenta que hay algunos movimientos laborales que a veces afectan la vida regular. Pero la universidad es mucho más grande, son pequeños baches, pero tengan la seguridad, doctor, de que los programas de ingeniería dan respuesta. Hay bastante respuesta, el personal de apoyo en la División de Ingeniería pues también está con la mejor disposición pues para atender a nuestros estudiantes y profesores, ¿no? Y a los padres de familia que deseen enterarse, saber cómo van sus hijos, conocer obviamente también nuestras instalaciones, Martín Delis. En algunos programas de la División de Ingeniería, programas de estudio, se tiene contemplado invitar a los padres de familia, darles cierta información, pues a veces no tenemos buena respuesta, pero se está trabajando con ello, y también tenemos pues los teléfonos, en la página se pueden encontrar, o igual en la División de Ingeniería 259-2157, ahí también si tienen alguna duda, pues nosotros lo podríamos resolver, si se puede, si no lo canalizamos al área correspondiente por alguna duda. Así es, y desde luego, René Flores, pues tenemos una página web que está así en es. Construcción, adecuándose, que es renovándose. La renovándose, sí. Renovándose es www.ingenierias.uson.mx y dentro de poco ya estará al 100%. Muy bien, doctor Jesús Leobardo Valenzuela García, Martín Elisa Plat Borbón, muchas gracias por estar aquí con su programa de Radio Ingenio. Pues ahora sí es que su programa, porque ustedes son los coordinadores. No, lo contrario, pues muchas gracias y cuando deseen, aquí estamos a su disposición, René. Claro que sí. Pacheco, pues, y pues muchas gracias, y también tiene la División de Ingeniería muchísimas actividades, yo creo que va a haber en el futuro mucha oportunidad, alguna oportunidad para hablar de todo esto que estamos realizando, y bienvenidos a todos en la universidad. Todos los nuevos estudiantes, los nuevos búhos. Muchas gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Rey Flores, nos vamos. Nos vamos hasta el siguiente miércoles. Muy bien, les agradecemos mucho su atención. Su servidor Rafael Pacheco los espera dentro de 8 días. Hasta luego.